Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Gusto que nos sintonice el día de hoy en nuestra cita acostumbrada con el bel canto. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Al referirnos un poquito y recordar lo que es la ópera italiana en el siglo XVIII, tres nombres se nos vienen: Rossini, Bellini y Donizetti. Ellos son la esencia del bel canto. Pues en aquellas épocas, el culto hacia la ópera italiana aparece, pues que monopolizada por esta, la misma enseñanza de la música aparece subordinada al cometido operístico. Incluso políticamente la ópera parece un pregón de liberalismo, bajo la influencia liberal de María Cristina de Nápoles. Se crea el Conservatorio de Madrid, regido por Permanini, cantante italiano. Es una época en que el nombre de Rossini, de Donizetti, de Bellini nos traen el bel canto. Es también el periodo que se conoce como la ópera bufa o la ópera cómica. Estamos escuchando aquella célebre El Elixir de Amor. Las arias de esta ópera, del Elixir de Amor, representan algunas de las más célebres composiciones musicales que el famoso operista italiano Gaetano Donizetti, que nace en 1797 y muere en 1848, realizó para dar vida a la historia romántica y cómica de Nemorino y Adina. Pues esta obra en dos actos tuvo su primera actuación el 12 de mayo de 1832 en el Teatro Conobiana de Milán y se hizo rápidamente popular en todo el mundo. Fue escrita por Felice Romano, basándose en el libreto El Filtro, que un año antes Eugene Scribe había desarrollado para el compositor Daniel Auber. Bueno, pues esta ópera en el primer acto trae esta bellísima aria, cuánto he vela, cuánto he cara. Y es que Donizetti tardó cerca de 15 meses en crear sus melodías, sus partituras, consideradas entre las más bellas de su repertorio musical. Pues sí, esta composición es una de las primeras arias del primer acto, en donde Nemorino, un campesino pobre, mira con admiración a Dina, una rica granjera que está leyendo la historia de Tristán e Isolda. Inspirado canta esta aria, «¡Cuánto he vela! ¡Cuánto he cara! ¡Oh, qué bella! ¡Oh, qué encantadora!» Pues aquí tenemos un estilo de cavatina que expresa los sentimientos del joven Nemorino. Y bueno, después Adina lee en voz alta un pasaje del libro en el que su personaje Tristán utiliza un filtro mágico para atraer el amor de Isolda. Nemorino, que escucha cerca, sueña en encontrar ese elixir mágico para conquistarla. Thank you. Bueno, de esta ópera tenemos interpretaciones maravillosas como aquella célebre con Ana Nitriepko y Rolando Villazón. El elixir de amor se ha interpretado en los mejores teatros del mundo. Y bueno, después de que Adina lee en voz alta este pasaje del libro en el que su personaje Tristán hablaba del filtro mágico, es cuando Nemorino sueña con tener ese elixir mágico para conquistarla. Entonces viene cantada la cavatina Benedette queste carte de la crudele Isotta. Qué fascinante historia de la cruel Isolda. Con las voces de Adina, que fueron las que escuchamos, la aldeana Gineta, y después entra también Nemorino al coro, que representa el resto de los pobladores, para cantar Esulti por la Bárbara. Sono poi che in breve io del mio Otras interpretaciones de Cecilia Bartoli en el papel de la Adina, que está enamorada de Nemorino, pero está decepcionada porque piensa que para él ella le es indiferente. Onda bella che resista fra la vista con si miedo che l'amar che Dio coniero fino a madre dell'amor fino l'amar che Dio coniero. Pues es así como Nemorino, que no lo sabe, compra el elixir, un elixir de amor al médico ambulante, Dulcamara, que se lo vende como tal, siendo solo un viejo vino común. Bueno, pues es así que Nemorino bebe pensando que Adina está enamorada de otro y el vino le hace reaccionar irreverente frente a ella. Adina reacciona aceptando la propuesta de matrimonio del sargento Belcore. Es un dúo. En dúo, ambos jóvenes cantan el aria Esulti por la Bárbara. Regocíjase pues la Bárbara. Quanto amore e Dios pietata. ópera del bel canto está basada en una fórmula y se apoyaba esencialmente en el recurso de la cavatina y la cabaleta. La cavatina, lenta y lírica, estaba destinada a demostrar una línea del cantante, a exhibir su capacidad para sostener una larga frase sin pérdida de la belleza del tono, el matiz y el color. A la cavatina seguía una última sección denominada cabaleta, en la cual el virtuosismo del cantante ejercía su influencia. La combinación del tono puro y la técnica brillante constituían el bel canto. Gran parte de este tipo de canto provenía de los castrados. Rossini había oído a alguno de los grandes castrados y sabía de lo que eran capaces. Bueno, mientras tanto, regresando a este elixir de amor, vemos que se ha extendido la noticia de que Nemorino va a recibir una gran herencia y él aún no lo sabe. Oh, sol, vivo y sendo, giorno e notte in ogni cielo, dobbiar. Bueno, en todo esto, en toda esta confusión del elixir de amor y que Nemorino no sabe que ha recibido una gran herencia, las mujeres del pueblo lo persiguen atraídas por su fortuna. Pues todo este enredo nos trae al que, en este caso, que Nemorino no sabe que ha recibido una herencia, pues él cree que estas mujeres le persiguen a causa del elixir de amor. Entonces, cuando Adina y Dulcamara hablan sobre el tema de este elixir de amor. Es cuando el médico le cuenta divertido que le vendió a Nemorino un elixir de amor. Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara. E i portenti infiniti sono noti all'universo e... E in altri siti. Benefattor del buoni di Erequadro. In pochi giorni sgomberò io spazio gli sperali e la salute a vendere per tutto il mondo può. Compratela per poco meno può. Compratela per poco meno può. Compratela per poco meno può. Pues allí estamos escuchando al engañador, al médico, que habla de los poderes de este elixir de amor. Le vostre rughe incolte, con esso cancellate, volete voi donzelle, ben liscia ver la pelle, voi giovani gallanti, per sempre aver amanti, comprate il mio specifico, per poco ve lo do, per poco ve lo do, per poco ve lo do. Grazie. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per poco ve lo do. E muove paralitici, spedisce gli apoplettici, gli espatici, gli asfitici, gli astatici, i diabetici, ma ricette impanniti, di escrofo, le rettili, e fino al mal di fegato che in moda diventò. Mirabile per cimici, mirabile per il fegato, ma ricette impanniti, di spedisce gli apoplettici, ma ricette il mio pelo, ma poi vedo che i gallani, poi cuore i gallani, che per poco ve lo do. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, il mio specifico, per poco ve lo do, sì, sì, per poco ve lo do, sì, sì, per poco ve lo do, sì, sì, per poco ve lo do. L'ho portato per la posta. Pues sí, Nemorino encantado por todo este discurso sobre el elixir de amor que ha hecho el médico ambulante Dulcamara, compra este elixir sin saber que en realidad es un viejo vino común. Ecco qua, così stupendo, si balsamico elisire. Tutta Europa sa che io vendo niente men di 9 lire. Ma siccome pur palese che io son nato nel paese... buongiorno. Sol 3 lire voi lo cedo, sol 3 lire voi richiedo. Maestro, musica. Così chiaro è con il sole che ciascuno che lo vuole uno scudo vero netto in un sacconcia facezza. Uno scudo vero netto in un sacconcia facezza. In sacconcia facezza. Bellissimo Corriere, bellissimo Corriere. Bueno, otro de los grandes de la voz que han hecho del bel canto pues una atracción mundial son Luciano Pavarotti, que también hay pues en su representación de grandes óperas, él estuvo muchas veces en el papel del Nemorino, y también Kathleen Battle en el de Adina. Noi c'abbiamo che lo saremo a ricordar. Di padre, il dolce affetto, sì. Sogno. Bueno, pues entonces es cuando Nemorino bebe esto, este elixir, y piensa que por él lo persiguen las mujeres. Dottore, perdonate. Perché possediate segreti portentosi, sorprendenti. Pues Nemorino bebe pensando que Adina está enamorada de otro y que el vino la hará reaccionar para que lo ame. ¿Qué? Che cosa? Voglio dire lo stupendo elisir che desta un po'. Ah, sì, sì, capisco l'intento. Io ne son stupendo. È vero? Sì, se ne fa. Ne vendete ogni giorno e qual prezzo ne valete? Poco assai, poco, cioè un secondo, un zecchino, l'altro qua e la somma che ci fa. Apprendetelo, dottore, apprendetelo. Bueno, pues en el bel canto las arias, las romanzas maravillosas se presentan. En el elixir de amor, pues no nos da tiempo aquí en el programa de ver todas las arias, de escucharlas. Ahí, en el momento en que Adina reacciona aceptando la propuesta de matrimonio. Y es que Nemorino, que ha bebido pensando que Adina está enamorada de otro y el vino le hace reaccionar irreverente frente a ella, cuando ella acepta a el sargento Belcore en matrimonio, se escucha un dúo, ambos jóvenes cantan el aria Esulti por la Bárbara. Regocíjase pues la Bárbara, cuánto amore e Dios pietata, que canta Adina. Adina il vero, necessario un giorno intero, tanto tempo sufficiente. Bueno, pero quizás la romanza más célebre de esta ópera es precisamente la romanza Una lágrima furtiva. Una lágrima furtiva. Y esta romanza se da cuando Nemorino puede ver una lágrima de emoción en los ojos de Adina. y se da cuenta que ella le corresponde los sentimientos. Entonces canta la famosa romanza, Una lágrima furtiva, una de las más apreciadas por los tenores a nivel internacional, entre las que figuran, pues, la voz maravillosa de José Carreras. Pues sí, maravillosas las arias de este elixir d'amore, el elixir de amor, la más famosa quizá, la furtiva lágrima, y pues así entendemos el bel canto que nos presenta pues las arias que forman estas historias románticas, como en este caso, una historia romántica y cómica de Nemorino Yadina. Y bueno, con esto terminamos el programa, invitándolo a que se acerque a estos grandes del bel canto, Rossini, Bellini, Donizetti. Son la esencia del bel canto. Dell'acquisto mi consolo in complesso sopra e sotto tu mi sembri un buon figliolo sarai presto caporale sempre. Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Mm-hmm.